compañera, periodista, hondureña ella, porque nos está preocupando la situación de violencia por la que está atravesando Honduras y especialmente lo que tiene que ver con la libertad de expresión y de comunicación del pueblo hondureño. Y justamente en este marco está arrancando una campaña internacional por la libertad de expresión en Honduras, ya que este país ha sido conceptualizado como el más violento de América Latina. Y puntualmente estamos hablando de su capital también, Tegucigalpa, una de las más violentas del planeta. Pero esto no ocurre desde siempre, desde todos los tiempos, sino a partir del golpe de Estado en contra del presidente constitucional José Manuel Zelaya, el pasado 28 de junio del 2009. Las cifras del crimen y del horror han recrudecido a partir de ese golpe de Estado y según la Organización Mundial de la Salud, diariamente son asesinados alrededor de 20 personas. Además, en este periodo debemos decir que han muerto más de 60 periodistas y por eso estamos en comunicación con esta compañera periodista. Ella es Sandra Maribel, que nos está escuchando allí desde Honduras. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy agradecida de poder llegar a todas las personas a las que ustedes llegan a esta red de medios alternativos. Me encanta la posibilidad de contar nuestra historia justamente a través de esta red. Bueno, quiero decirles que la situación de la libertad de expresión en Honduras en realidad está en situación de emergencia, justamente como lo planteaba desde el golpe de Estado del 2009. Si bien es cierto, antes tampoco es que la situación fuera digna de alabar. En el país no siempre hemos tenido la posibilidad de poder decir todo con plena libertad. Hay un control muy fuerte de un sector empresarial y político que han sido los grandes medios de comunicación y a través de ellos los gobernantes, los distintos gobernantes pudieron tener el control de la agenda mediática. Pero a pesar de eso siempre ha habido medios alternativos, aún medios comerciales, pero con un discurso alternativo que fue formado. Pero el golpe de Estado de verdad que marcó un puerto de agua y la situación se volvió muchísimo más grave. Persecución para la prensa que informa de manera independiente, con sentido crítico. Y las estadísticas que han ofrecido son correctas, solo con un señalamiento. Hay cerca de 60 personas que trabajamos en medios de comunicación que han sido asesinadas, no todos exactamente periodistas, pero sí la gran mayoría, pero también algunos compañeros de trabajo en los medios de comunicación han sido víctimas en medio de esta situación. Ahora mismo, y es lo que entiendo, ha despertado a nivel internacional una gran preocupación. Un joven periodista, Ricardo Edmer, fue amenazado por dos hombres pistolados cuando bajaba de su vehículo en una zona aquí en la capital de la República, pero también hay una fuerte amenaza de cerrar un medio de comunicación que se llama el Canal 26, conocido como Cholusat Sur, porque desde ese medio de comunicación se ha estado cuestionando el manejo que la realidad bancaria del país, la empresa privada que se dedica a los préstamos, es decir, las entidades financieras han estado haciendo a raíz de que un banco, o un importante banco del país, fue vinculado a la a un fuerte cartel de narcotráfico que opera en el país. Con ellos se están llevando también a otro medio de comunicación, que es Diario Tiempo, que es un diario de muchísimos años de existencia, de varias décadas, y este diario está a punto de desaparecer ahora mismo, que me están marcando. Estaba viendo en la televisión una entrevista que hacen a los colegas de Diario Tiempo, que dice de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló al Banco Continental en el marco de la ley Clinton y de la OFAC Entonces, también formaría parte de sus inversionistas a este banco, cae en una situación de aseguramiento, los compañeros tienen que hacer un negocio, no les pagan, y ellos no tienen la culpa de que los propietarios del periódico, que estuvieron son propietarios del banco, estuvieran haciendo el pago de la. Sí, Sandra, este. Sí. Hola, sí, se nos ha cortado, sí, se nos ha cortado la última partecita que nos contabas. Te decía que hay un banco de propiedad de una poderosa familia aquí en el país, que fue señalado por el Departamento del Tesoro como una institución financiera que se dedicaba a lavado de activos provenientes de Latinoamérica. Y hay dos medios de comunicación, un periódico, el Diario Tiempo, que tiene muchas décadas de existir, y un canal de televisión un poco más nuevo, que es el Canal 11, que sale en cada tiempo y, por supuesto, también llevarse con ellos a todo el personal periodístico y ese personal que elabora ahí, no tenga ninguna vinculación directa a estas actividades productivas. Y entonces, también son dos medios que de alguna manera son un trabajo crítico que pudiera estar siendo cerrado, aunque son medios comerciales. Se ha informado desde la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Y finalmente hay un colega, el periodista David Romero Elmer, que David Romero pues, destapó un gran escándalo de corrupción que prácticamente desnudó la moralidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Más de 3.500 millones de dólares fueron extraídos por malos manejos del Instituto de Seguridad Social. Y David Romero tenía pendiente otro juicio no relacionado con ese caso. El gobierno ha aprovechado la coyuntura para penalizar a la familia de Romero, que ha sido condenado ya por algunos delitos de difamación y calumnia, y estaría el gobierno aprovechando este caso, pero un caso aislado de la denuncia que hizo para tomar venganza por haber destapado ese gran escándalo. Entonces, la situación es bastante complicada, y a esta pregunta que se va a hacer de ustedes. Las radios comunitarias y una de las radios comunitarias que se aplicaron en el gobierno anterior de Porfirio Lobo Costa admitieron para ponerlo a las frecuencias un reglamento que puede ser modificado por la Comisión de Telecomunicaciones y que afecta lo están haciendo y que les impide incluso poder hacer críticas fuertes a las autoridades del gobierno. Entonces, no tenemos que cada vez más se van cerrando las posibilidades de informar con total libertad de un país y creemos que a medida que se las elecciones, el proceso electoral, que falta un año y meses para eso, el gobierno va a tratar de cerrar aún más las posibilidades de instalar libremente, porque ustedes ya sabrán que es una reforma, es una interpretación constitucional, más bien por parte de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que admite que el gobernante puede ser retirado y todo hace pensar que el señor Orlando Hernández quiere quedarse con la energía. Bien, Sandra, estamos teniendo un poquito de dificultades en la comunicación. Pedimos disculpas también a los oyentes porque, bueno, estamos utilizando algunos medios electrónicos para realizar esta llamada. Pero, bueno, lo que podíamos entender más o menos de lo que nos comentabas es no solo esta vinculación, digamos, en relación al golpe de Estado vivido en Honduras en el 2009 con el avance de la violencia institucional, sino que además esa violencia institucional ha estado muy dirigida hacia lo que es el periodismo, la expresión en general, digamos, el ejercicio de la libertad de comunicación, de periodismo, y por otro lado la vinculación que esa escalada de violencia institucional ha tenido, la vinculación con poder económico, como nos comentabas, en relación a por ejemplo, algunos bancos, ¿no? Algunos dueños de bancos que nos podías comentar. Esto lo que entendíamos de lo que nos estabas comentando. No sé si es así del todo. Sí, exactamente, exactamente. O sea, la gente está viviendo la consecuencia de la corrupción de un sector empresarial. Es sancionado, entonces implica el proceso de 2 meses de comunicación. También las sanciones que deriva la empresa por vínculo de narcotráfico con estos sectores empresariales políticos, ya no se está dando la certeza de que una empresa tiene o no fondos. Y finalmente, la posición es muy conservadora a la prensa, que es crítica y que si un plazo quiere reelegirse por un periodo más, pues pueden ser menos las posibilidades de poder informar con libertad de información. Bueno, Sandra, desde ya te agradecemos este tiempo, la comunicación. Nosotros desde la Red Nacional de Medios Alternativos estamos acompañando esta campaña internacional por la libertad de expresión en Honduras. Esperamos volver a comunicarnos con ustedes, con vos o cualquier otro compañero o compañera que esté, bueno, encarando con toda la valentía que eso implica, encarando esta campaña y estas denuncias y la visibilización de esta realidad hondureña. Así que desde Argentina les enviamos un fuerte abrazo y solidaridad y seguramente, como te decíamos, nos vamos a volver a comunicar con ustedes para conocer cómo va avanzando esta campaña. Así que muchas gracias. Agradezco esta posibilidad. Hacemos otro medio para escucharnos mejor. Seguro. Un abrazo. Hasta pronto. Un pueblo que despertó porque marcó una senda e hizo una revolución. Ahora no quieren callar, lo quieren sacrificar porque a fuerza de balas le quitan su